tinieblas en el alma. Ruego a Dios que vuelva la calma, solo dulzura le entregué, un gran amor y un buen querer. Hoy ha roto su promesa. Oye amigo, qué torpeza. Oye amigo, salud por ella que se fue. Oye amigo, salud, solo quiero beber. No soporto el desprecio, tampoco el desdén que ha dejado en mi alma esa ingrata mujer. Que ha dejado en mi alma esa ingrata mujer.